10:42 y ahora sí le damos la bienvenida oficial e inauguramos por anteúltima vez esta columna que nos ha acompañado desde el principio de Esqueje. Ni una vez ha fallado la señorita Luciana. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, muy enojada. No. Sí, los pañuelos celestes tienen toda una cultura de símbolos antiderechos. No se metan con el señor de los anillos, se los voy anticipando. Se roban todo. Nada, claro. Respetan, todo rompen. Increíble. Totalmente. Bueno, pero más allá de eso, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Ah, sí. Qué bueno. Ay, un poco melancólica ya. Ah, vos sos nostálgica. ¿De qué signo sos? Tauro. A mí me cuesta mucho desprenderme de todo. Ahí tenés. Sí. Tenemos todos los programas grabados después de escuchar hasta que volvemos y volvemos. ¿Vamos a volver, Débora? Yo creo que sí, vamos a volver. Pero no vamos a hacer promesas así como revoleadas al aire. Usted sabe también que a mí la improvisación en radio no me hace. Ay, me encanta. Sí, lo sé. Bueno, sí, ¿qué trajo? Por eso lo pide. ¿Qué nos has traído hoy? Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del Diego. No, claro. Que paradójicamente murió el 25 de noviembre, mientras desde los feminismos se visibilizaba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí. Y fue paradójico, así como Sofovich murió un 8 de marzo. Y Neusta del Día del Periodista. Ah, esa no me la acordaba. Porque, bueno, desde una perspectiva feminista, el Diego es absolutamente irremontable, ¿no es cierto? Uh-huh. Sin embargo, yo me hago cargo de que lo quiero, me emociona y lo admiro como líder. Uh-huh. Entonces, yo creo que es fundamental para juzgar una persona evaluar cómo se comporta cuando tiene poder. Porque cuando estamos del lado de los débiles somos todos buenos, pero cuando tenemos poder, ¿qué hacemos con ese poder? Entonces, el Diego usó su poder para, por ejemplo, decirle a Macri hace poco: vos sabés que tus decisiones le cagaron la vida a las próximas dos generaciones de argentinos. Entonces digo, ¿cómo puede ser que un tipo que la tenía tan clara con las desigualdades de clase y de raza la haya pifiado tanto con las desigualdades de género? Y bueno, la verdad es que el feminismo es un movimiento con más de 200 años de historia, pero en los últimos años es donde empezaron a circular, sobre todo, herramientas para deconstruir esta cultura machista en la que todos y todas crecimos y nos criamos, ¿no es uh-huh. cierto? Está intrínseca. Exactamente. Entonces, esta es una de nuestras conquistas. Pusimos en la opinión pública la opresión machista. Entonces, sin ánimos de justificar a nadie, uh-huh. yo creo que no se puede juzgar de la misma manera una persona que tuvo todas las herramientas para pensarse y para elegir la vida que quería que alguien que no. O sea, no se puede juzgar de la misma manera a Macri, que tuvo todas las herramientas y que eligió el mal. No es cierto que una persona como Maradona, que se la pasó también repitiendo modelos aprendidos. Por eso me parece mucho más interesante lo que nos propone Coral Herrera Gómez, una escritora conocida sobre todo por su trabajo con los mitos del amor romántico, uh-huh. que ella dice que el mito de Maradona nos puede permitir proveer a los chicos otros modelos de masculinidad. Y da muchos argumentos. Traje alguno de estos argumentos porque no nos daba para todos. Dice, por ejemplo, que Maradona representa el sueño de muchos niños de acumular poder, fama, dinero y mujeres como él. Y bueno, sí, totalmente, representa ese sueño, pero no es un sueño que nació con Maradona, es un sueño propio de la carencia, de la situación de pobreza a la que nos somete el capitalismo y que nos hace naturalizarla. También el capitalismo nos bombardea con estos ideales de acumulación. Dice también que el Diego es un modelo de ejemplos de masculinidad que no se cuidan ni cuidan a los demás y que se autodestruyen con drogas y alcohol. Y se pregunta, ¿por qué la prensa lo presenta como una víctima que sufrió mucho y se trató muy mal a sí mismo, pero no hablan de cuánto hizo sufrir a las mujeres que utilizaba para divertirse y a sus compañeras de vida? Bueno, esto es cierto, pero digamos, también es cierto que Maradona fue una persona que sufrió. Hay un tópico del capitalismo que todo el tiempo aparece, que es esto del self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, que es un mito que nace con Napoleón. Siempre es un hombre que viene muy de abajo y gracias solo a su esfuerzo individual y su talento llega alto. Bueno, sabemos, es el mito de la meritocracia, ¿no es cierto? Sabemos que esto no es así, que vivimos en un mundo tan desigual en el que el 1% de la población posee la misma riqueza que el 50% más pobre de la población. Entonces todos y todas no nos tenemos que esforzar de la misma manera, ni tenemos las mismas oportunidades de demostrar nuestro talento. Entonces, la figura de Maradona actúa como lo que Beatriz Sarlo llama fantasía compensatoria. Es una fantasía que compensa nuestras frustraciones porque estos mitos funcionan porque es uno entre millones, ¿no? Y nos generan esta idea de que todos vamos a poder pegarla en términos capitalistas, lo cual es absolutamente mentira, ¿no es cierto? Pero esta fantasía entonces compensa estas frustraciones. Bueno, dice Coral Herrera Gómez que el Diego es un ejemplo de cómo los hombres en general depositan los cuidados referidos a la salud sexual y a la anticoncepción en las mujeres. No asumen su paternidad y cómo impacta este rechazo y abandono en las vidas de niños y niñas. Bueno, yo creo que todas las personas que estamos acá conocemos una mamá que está criando sola a sus hijes. Sí. Porque el progenitor se borró o no se borró del todo, formó otra familia, pinta cada tanto, sí. No pasa cuota alimentaria, sí. Y cada tanto publica una foto en redes sociales mostrando una participación en la vida de sus hijos que claramente no es verdad, sí. ¿No es cierto? Creo que todas conocemos a alguien así, ¿no es cierto? Un papá luchón. Sin temor a equivocarme, yo creo que la mayoría de nuestros ídolos varones construyeron su carrera depositando el resguardo material, económico y emocional de sus hijes en sus madres. Claro. La otra vez, en una de las columnas hablábamos, por ejemplo, del Che Guevara y de John Lennon. O sea, convivimos con estos padres ausentes. Los vamos a ver a sus shows, admiramos su trabajo. Ser un buen padre no es un parámetro para evaluar un hombre. Pero ser una buena madre es fundamental para evaluar una mujer. Es verdad. Yo creo que si vamos al caso, el Dios cristiano es un padre ausente. Lo dijo. Y de ahí en adelante, ¿no es cierto? Entonces, desde los feminismos tenemos un enorme trabajo todavía por visibilizar esta realidad que es común, muchísimo más común de lo que pensamos. De hecho, hay una nota de Telam de octubre del 2019 que dice que entre 1986 y el 2018 los casos de madres que crían solas a sus hijos aumentó de un 12 a un 19%. Mierda. El padre que no asume sus responsabilidades no solo vulnera los derechos de sus hijos de manera directa, sino también de manera indirecta vulnerando los derechos de sus madres, que asumen solas la sobrecarga de las tareas domésticas y de cuidado y quedan expuestas a los trabajos más informales y precarizados. Esto también aumenta las posibilidades entonces de que en ese hogar no se puedan cumplir las necesidades básicas, ¿no es cierto? Desde el Estado hay algunas políticas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, el IFE, la tarjeta alimentar, que son una ayuda, pero no alcanzan, por supuesto. Otra cosa que plantea Coral Herrera Gómez es que el Diego nos permite preguntarnos, ¿por qué los hombres maltratan a las mujeres que dicen amar? ¿Por qué no pueden controlar su ira y su frustración? Bueno, uno de los pilares que estructuran el patriarcado es el falogocentrismo. Esta es una idea que trae Derrida criticando a Freud y a Lacan y que consiste en poner al falo como símbolo del pene como la autoridad discursiva suprema y fuente de todo poder. Entonces, si el lenguaje es la herramienta con la cual construimos sentido y construimos una cultura, lo que hace el falogocentrismo es poner el punto de vista masculino y heterosexual en el centro como medida de todas las cosas. Y entonces, como dice Simone de Beauvoir, ser mujer en el seno de una cultura masculinista es ser una fuente de misterio y desconocimiento para los hombres. Es decir, desde el falogocentrismo, entonces la mujer es lo otro, lo secundario, lo no importante. Entonces, volviendo a la pregunta de Coral Herrera Gómez, ¿por qué los hombres maltratan a las mujeres que dicen amar? Bueno, porque en nuestra cultura las mujeres no somos importantes, así de simple. De hecho, la ley 26.485 de protección integral a las mujeres fue aprobada recién en el 2009. Ayer. Hace 11 años, es decir, que hace 11 años nada más que pasó de ser un crimen de la esfera privada a la esfera pública. El delito de femicidio se tipificó recién en diciembre del 2012. Antes era un crimen pasional, con esta idea subrepticia de que el pobre tipo se le fue la mano, él no quería, pero era tanto lo que sentía que no se pudo controlar, ¿no? Y la víctima es él. ¿Qué hijo? Ese fue un logro muy grande que hicimos desde totalmente. Los feminismos, ¿no? Poder transformar y que ya no se pueda hablar de crimen pasional. Totalmente, totalmente. A nivel mediático pienso, ¿no? A nivel de construcción de sentidos en los medios de comunicación. Totalmente, sí. De hecho, La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que solo un 7% de los femicidios fueron cometidos por extraños. El 57% de las mujeres asesinadas por ser mujer murió en manos de su pareja o expareja. Y un 18% fue asesinada por un familiar. Esto quiere decir que más del 75% de los femicidios son cometidos por algún allegado. Y por eso, Luciana Pecker, en La Revolución de las Mujeres, contrarrestando esta idea de los peligros que acechan a una mujer en la calle, dice: lo más probable no es que una mujer muera sin conocer la cara de su asesino en un callejón sin salida, sino donde se acuesta y se lava la cara todos los días. Y fijémonos lo que pasó, por ejemplo, lo que le pasó a Alicia Muñiz, una mujer asesinada en febrero de 1988 por su marido y padre de su hijo, también una figura muy querida del deporte, Carlos Monzón, que era campeón mundial en la categoría mediana de boxeo. Ella ya lo había denunciado por violencia, pero esta vez él la estranguló, la tiró por el balcón. Y si no hubiera sido por el cartonero Báez, que pasaba por ahí y vio cómo Monzón se cambiaba el pantalón, se tiraba del balcón y empezaba a gritar: ¡Alicia se mató! ¡Alicia se murió! Uh-huh. Esto no se hubiera esclarecido. La protección mediática que tuvo Monzón fue vergonzosa. Sí. Al otro día, Clarín tituló: tras una riña con Monzón, murió su mujer. En 1970... La crisis causó dos nuevas muertes. Exactamente, totalmente. Mira, sí. Si se va a enfrentar a Monzón. Claro. No claro. Te dura un segundo. Poco creíble. Claro, poco claro. Creíble. Campeón mundial de boxeo. Claro. Sí. En 1974, ya Monzón venía. No es que esta fue la primera. Con un cross en la cara le había cortado el arco superciliar derecho a su primera mujer, Mercedes Beatriz Pelusa García, quien ya lo había denunciado, y un día, para defenderse, le tuvo que pegar dos tiros. Que por supuesto que esto no salió porque Monzón no quiso atenderse con un médico, lo resolvieron con su representante Amílcar Brusa. Meses después, super tranca, forma una nueva relación con Susana Jiménez, mientras filmaba La Mari, y en 1976 estaban en un hotel de Roma y uno de sus ataques a su mujer tuvo cobertura internacional. Susana Jiménez, dos décadas después, dijo: me separé porque sentí que podía morir. No obstante, todo este historial, nos cuenta Andrés Clipan en una nota de Infobae de julio del 2019, la protección mediática que se le dio a Monzón fue vergonzosísima. Dice que en ninguna nota aparece la palabra crimen. Por todas partes... accidentes. Totalmente. Se insistió en que él estaba borracho esa noche, no sabía lo que hacía, y que él venía de una infancia de pobreza y violencia en Santa Fe. Mientras que se revictimizó a Alicia Muñiz. Circularon fotos de ella viva y muerta por todas partes. Se insistió en sus supuestas infidelidades y se especuló con que ella sabía que era violento, pero se quedaba con él porque eso le daba fama. Esto es lo que decimos siempre. Desde los medios se revictimiza a la víctima. Se husmean su vida privada para buscar una conducta que justifique nada más y nada menos que su asesinato. Se publican fotos donde la víctima está en alguna pose sugerente, como para sugerir que, bueno, era una trola, merecía que la maten. El último, ¿no es cierto?, caso que conocemos, perdón, es el de Natasha Hyde, ¿no? Sí, que ella dijo, sí, que aparte en un tuit puso: yo no me quiero morir. Si aparezco muerta, vengan a buscar estos datos, tengo un pendrive, lo dejo por ahí, y las imágenes que han circulado de su cuerpo ya fallecido, desnudo, maltratado, bueno, también fue como... No las vi las imágenes. Qué bueno. Sí, pero sí, totalmente. Era una trola, no había que darle importancia, pues se estaba metiendo con popes de la cultura. Tenía data. Totalmente, sí. En los medios, por otra parte, al asesino no se le da el nombre, no circulan sus fotos. Siempre aparece algún testimonio de un vecino que dice: ay, pero era un buen tipo. Ay, es la primera vez que hace algo así. Ay, me saludó. Claro, me saludó. Sí. De hecho, el tribunal que condenó a Monzón destacó que no era reincidente. Lo condenó a 11 años de cárcel hasta 1999, pero ya en 1994 fue beneficiado con salidas transitorias por su buena conducta, y en una de estas salidas, en 1995, tuvo un accidente automovilístico y murió. La conmoción que causó el crimen de Alicia Muñiz generó, motorizó la creación de las comisarías de la mujer en la provincia de Buenos Aires. La primera se creó en La Plata en 1988 y al día de hoy 131 de los 135 municipios de la provincia tienen su comisaría de la mujer. ¿Funcionan? Ah, bueno, ese es otro tema. En Hurlingham yo vivía a la vuelta de una y era impresionante. Vos salías y todos los días te encontrabas con una mujer que te preguntaba por la comisaría de la mujer. Bueno, quise traer entonces este caso para recordar que Diego Maradona fue la expresión de un mundo patriarcal en el que vivimos, en el cual las mujeres tuvimos que luchar y tenemos que seguir luchando, incluso perder la vida para alcanzar derechos que son básicos, como administrar nuestra plata y nuestros bienes, votar, tener autonomía sobre nuestro cuerpo, que es lo que se está... Estar en los escenarios. Estar en los escenarios, totalmente. No, son cosas que se consideran básicas. Y una de las más importantes, seguimos peleando por tener una vida libre de violencias. Así que el jueves que viene seguimos hablando de esto que nos propone Coral Herrera Gómez en relación al Diego. Lu, muchas gracias por tu intervención, por tu columna de literatura y feminismo, que sin duda, mucho data para seguir compartiendo. Emocionado. Ah, nos queda una. Nos queda una todavía, el cierre de Oro. ¿Con qué se vendrá? Y vamos a seguir un poco hablando de esto. Me encanta. De lo que dice hoy. Yo no escucho los cumpleaños que usted nombra en el aire, pero usted no escucha que está diciendo que el jueves que viene. Es que lo improvisa mucho. Que cambia. Aparte es mucho. ¿Este? Es un montón. Bueno, nos trajiste una canción para compartir. Me gustaría que la presentaras. Este es un disco que salió este año desde la Municipalidad de Nono. Uh-huh. Se grabaron a 14 bandas del Valle. Ajá. Fue el resultado de... un taller de sonido que dio Juanpi acá en La Ronca y que dio Nono, participó. Me acuerdo. En la grabación participó gente de La Ronca, Moni, Gaby. Esta banda se llama Nico Vega, Cuarteto. Es un cover de la Mona Jiménez que se llama Terry y es... Te estruja el corazón, es un nene pidiéndole a su papá ausente que lo venga a ver. No, ¿por qué me cerrás así? ¿La Mona hizo un tema? Sí. ¿Tan sensible? No, pero además, mira, ya, sí. Bueno, pero por eso los quise traer a los chicos que son de Cura Brochero y de Mina Clavero. Yo no dije, nunca, no voy a nombrar. Pará, yo quiero decir algo, porque le venimos dando a todos. ¿Cuándo le vamos a dar a la Mona? Sí, es que por eso, la Mona... Pero por eso... ¿Qué? Vos sabés que en realidad yo tenía dudas de pasar este tema, porque el tema es tremendo, está buenísimo. Y dije, uy, la Mona, me voy a meter en un problema. Acá contamos los tropos igual. Pero como están los chicos de Nico Vega Cuarteto, que los conocemos y son buenos chicos, Dije, bueno, vamos a pasarlos a ellos que están haciendo este cover. La canción vale. Listo, yo te creo. Yo te creo, hermana. te quedas.